Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos como siempre a todos quienes están junto a nosotros en este el último capítulo de Paraíso Infernal de la temporada 4, como también de este año 2017. Les recordamos que Paraíso Infernal es un programa que va por temporadas y finalizamos este 2017 con este último programa. Nos volvemos a ver en marzo del año 2018 si todo resulta ok, luego de un merecido descanso. Pero ahora, y como siempre, su servidor Arkham junto a Abel Montesinos en la edición de este y todos los programas, damos inicio a una jornada más de buen rock. Pero antes, permítame unos minutos para saludar a quienes hicieron posible que este 2017 lleguemos a distintas partes y a distintos públicos. A Radio Embrujo FM 98.9 y a sus auditores del sector sur de Santiago. A www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt. A www.paislobo.cl, portal informativo de la provincia de Osorno, y a www.riobuenonoticias.cl, medio informativo de la comuna de Río Bueno en la región de Los Ríos. A todos ellos, como siempre, muchas gracias por permitirnos llegar a diferentes auditores y esperamos volver a vernos en la próxima temporada, la temporada 5, a partir de marzo del año 2018. Pero bueno, nosotros iniciamos el programa de hoy con rock latinoamericano. Vamos a disfrutar de la música, esta vez de un grupo de Colombia y otro posteriormente de Costa Rica. Comenzamos con el thrash metal colombiano de Agony, banda formada en Bogotá en 1992 y que se mantiene vigente hasta los días de hoy, estando integrada en la actualidad por Alfonso Pinzón en la batería, César Botero en la voz, Andrés Jaramillo y Carlos Marín en las guitarras. Hasta la fecha tienen 3 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema Pap to Armageddon de su último disco de estudio, The Devil's Bread, del año 2009. Y luego seguimos con una banda de rock experimental de Costa Rica, Bruno Porter, formada en 1991 en la ciudad de San José y que se separó en el año 1998. Esta agrupación estaba formada por 5 integrantes: Mauricio Pauli en voz y bajo, Juan Carlos Sanabria en guitarra, Gabriel Montané en guitarra, José Ospino en la batería y Mauricio Quirós en la guitarra, llegando a editar 3 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el tema Odrek del disco Twist Pares Arbot de 1998, el último de la banda. Entonces, a continuación en Paraíso Infernal, disfrutamos del rock en distintos estilos de Latinoamérica, primero con Agony, representantes del thrash metal colombiano, y su tema Pap to the Armageddon de su disco The Devil's Bread del año 2009, y luego el rock experimental de Costa Rica con Bruno Porter y su tema Odrek del disco Chauvis Pares Arbot de 1998. In my dream, Trágate las semillas que no te vas a dar. A que huele el bueno verde, no logro sentir su brisa. Sabiendo esa misma fruta, estoy con miedo. Yo amo para bajar. Trágate las semillas, veneno te vas a dar. Trágate las semillas, veneno te vas a dar. Ojalá que logres pegar las manos de pintura hoy, que cubres las ganas. Trágate las semillas que no te vas a ahogar. Continuamos con este, el último programa de la temporada 4 de Paraíso Infernal y el último del año 2017, y vamos ahora a escuchar y conocer un poco más de solistas o grupos que están ya dentro de la historia del rock. Iniciamos con una agrupación formada en 1978 en la ciudad de Whittle Bay, en Inglaterra, Tigers of Pantang, una de las agrupaciones pioneras en el movimiento New Wave of British Heavy Metal. Actualmente la banda está integrada por Jacopo Meili en voz, Rob Weir en guitarra, Dean Diano Robertson en guitarra, Brian West en el bajo y Craig Ellis en la batería, teniendo la fecha 12 discos de estudio. De esta destacada banda vamos a escuchar el tema Killers, de su disco debut de 1980 titulado Wildcat. Y luego continuamos con una agrupación formada en 1984 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, Cinderella, quienes destacaron dentro de las bandas de hard rock de los años 80. Esta agrupación fue descubierta por Jon Bon Jovi en 1985 cuando los escuchó tocar en el Empire Rock Club de Filadelfia, y posteriormente realizaron una gira juntos, lo que les permitió firmar con una disquera y sacar su primer disco. En la actualidad, ya que siguen tocando, Cinderella está compuesto por Carl Thomas Kaefer en voz y guitarra, Eric Bittingham en el bajo, Fred Cody en la batería y Jeffy Philip Lavar en la guitarra, teniendo hasta ahora 4 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a escuchar una balada, una de las más conocidas de esta banda, Don't Know What You Go, Till It's Gone, del segundo disco de la banda titulado Long Cold Winter de 1988. Entonces, a continuación, vamos a escuchar a dos bandas que están ya dentro de la historia del rock. Primero, a los ingleses de Tiger of Pan Tank y su tema Killers de su primer disco, Wildcat, de 1980. Y luego, a los estadounidenses de Cinderella y su balada Don't Know What You Go Till It's Gone de su segundo disco, Long Cold Winter, de 1988. We'll be right back. Seguimos en este capítulo, el último del año 2017 de Paraíso Infernal, con la sección del antes y el después. Como ustedes ya saben, vamos a escuchar primero un tema en su versión original y luego vamos a escuchar un destacado cover de alguna banda. En esta oportunidad el tema central va a ser I Am Evil. Este tema es original de la banda inglesa de heavy metal Diamond Head, formada en el año 1976 y que sigue vigente hasta la actualidad. Ellos incorporaron este tema en su primer disco, Lightning to the Nation, de 1980, transformándose en uno de los más conocidos de esta agrupación. Posteriormente, la banda de thrash metal estadounidense Metallica tomó este tema y creó su propia versión, la que incluyó en primera instancia en el año 1984 en la cara B del sencillo Creeping Dead y luego en el álbum de 1988 Gallant Inns, un muy buen cover al estilo precisamente de Metallica. Por ello, en este último programa de Paraíso Infernal de la temporada 4 de este 2017, vamos a escuchar en el antes y el después el tema I Am Evil, primero en la versión original, propiedad del grupo inglés Diamond Head, de su disco Lightning to the Nation de 1980, y luego vamos a escuchar el cover preparado por Metallica, que fue incluido en su disco de 1998, Gallant Inns. Ustedes lo escuchan y como siempre se quedan con el que más les guste. Thank you. continuamos con el programa de hoy y vamos a revisar ahora algunos discos que fueron editados entre el año 2010 y el año 2017. Primero, vamos a escuchar un tema de un disco que salió a la venta un 14 de octubre del año 2014, Blood In, Blood Out, décimo y último trabajo hasta ahora de estudio de la agrupación de thrash metal Exodus, formada en 1979 en San Francisco. Este disco significó la vuelta a la banda de Steve Cetro Souza en la voz, luego de 10 años de su salida de la banda, además de Lee Altus en guitarra, Jeff Gibson en el bajo, Gary Hall en guitarra y Tom Haldin en la batería. Además, dentro de este disco participaron That The Automator, efectos industriales en el tema Black 13, Chuck Billy, la voz en Beta K, y el ex integrante de la banda y actual guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, en el solo del tema Sal The World. De este disco vamos a escuchar el tema Honor Killings. Y luego avanzamos hasta el presente año, hasta el 2017, cuando sale al mercado el disco Endure and Survive Infinite Entanglement Part 2, propiedad del ex vocalista de Iron Maiden entre 1994 y 1999, y también de la banda de hard rock Wolfans, Blaze Bailey, que es miembro ahora de la banda Blaze. Ellos, el 3 de marzo del año 2017, editan este disco que es la continuidad del disco del año 2016 titulado Infinite Entanglement. Este también es un disco conceptual que relata las hazañas del personaje William Black, un disco que fue bien catalogado por la crítica. De este álbum vamos a escuchar el tema Blood. Entonces, a continuación escuchamos temas de discos que fueron editados entre el año 2010 y 2017. Primero, vamos a seleccionar un tema del disco Blood In, Blood Out, editado en el año 2014, propiedad de Exodus, la canción Honor Killings. Y luego escuchamos un disco del año 2017 de Blaze Bailey y su banda Blaze, el tema Blood. Innocence of blame. Three of them, the Almighty Adam, who Seduce the vain, the weak, and the well-intentioned, accepting the praise for their own sacrifice. But these seven martyrs, sainthood is a right. This is the poverty manifestation of rulers and our of all of creation. Obedient to commands inside the dream, the truth of the under mission is revealed. Blood, blood on my hands, the true joy. They watch and they feel. It is unbelievable, but it is real. Agony and surprise in equal measure. Hopeless and consumed by this moment of terror. Familiar and comforting in my control. Taking their choices and leaving them cold. It's gasping and bleeding, they bleed for the light. The beautiful moment that death fills their eyes. Blood, blood. Wife killed their daughter, then killed herself. While Black was on a covert operation, then he left special forces and became a mercenary. During the West Flanders insurrection, he became known as the Butcher of Weevilhead. He killed babies and women and murdered whole families. He enjoyed his work, then he disappeared. I found him, but he thinks he found us. He was selected before he applied. I believe he will easily accomplish the under mission. William Black. Captain William Christopher Black. It is time for the dream. Time. Luego de esos tremendos temas, vamos ahora a revisar algunas informaciones del mundo del rock. Les cuento que la banda de rock progresivo originaria de Luton, Inglaterra, formada en 1967, Jethro Tull, va a realizar una serie de actividades para conmemorar sus 50 años de historia. Parte de los festejos van a incluir la reedición del disco Heavy Horse, undécimo trabajo discográfico de la banda, que fue lanzado un 10 de abril del año 1978 y que el año 2018 va a cumplir 40 años, y han anunciado para ello que el día 9 de febrero va a ser lanzada esta nueva versión. Este álbum fue muy aclamado por los críticos, especialmente en su propuesta en escena, y al que se le concedieron diversos premios, en el que puede notarse un claro cambio en el estilo vocal de Ian Anderson respecto a los últimos anteriores. Además, durante la grabación de este disco, el bajista y cantante John Glasscock sufrió una serie de complicaciones en su gravísima dolencia cardíaca de carácter congénito, que finalmente le causaron la muerte tras una desesperada intervención quirúrgica un 17 de noviembre de 1979. Cuando se grabó este disco, la banda estaba compuesta por Ian Anderson en la voz solista, flauta, mandolina, guitarra acústica, beatles y voces, Martin Behr en la guitarra eléctrica, Barrymore Barlow en la percusión y batería, John Evan en el órgano y piano, David Palmer en teclado, órganos de tubo y arreglos orquestales, y John Glasscock en el bajo y además segunda voz y voces. De esta gran obra vamos a escuchar el tema Rover. Y en otras de las informaciones, ya existen finalistas para entrar a lo que es el Salón de la Fama del Rock and Roll el próximo año, el 2018. De hecho, después de que se anunciara la lista larga de nominaciones en octubre, ahora se ha confirmado que los 5 actos que se van a presentar el próximo año van a ser Nina Simone, The Cars, Bon Jovi, The Moody Blues y Dire Straits. También la legendaria blusera Sister Rosetta Tharpe será honrada ingresando al ala de influencia del salón. Mientras que entre los actos nominados o que no lograron entrar se incluyen a Radiohead, quien ya había anunciado que no les interesaba entrar, Kate Bush, Rage Against the Machine, Depeche Mode, Eurythmic, MC5 y Judas Priest, entre otros. Después de su nominación, Radiohead, por ejemplo, se pronunció acerca del Salón de la Fama del Rock and Roll y anunció que no asistirán a la ceremonia incluso si hubieran sido elegidos. Ellos habían respondido a su nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll al decir que el Dr. Dre debería haber sido nominado en su lugar. La ceremonia anual del Salón de la Fama del Rock and Roll, la número 33, se va a llevar a cabo el 14 de abril del año 2018 en el Auditorio Público de Cleveland, Ohio. Mientras, vamos a escuchar a uno de los nominados, en este caso Dire Straits, banda formada en 1977 en Londres, Inglaterra, y que se separó en 1995. Nosotros vamos a escuchar un tema de su quinto álbum de estudio, Brothers in Arms, de 1995, la conocida Morning for Nothing. Recordemos también que la formación, cuando se grabó este disco, fue con Mark Knopfler en guitarra y voz, John Easley en bajo y coros, Alan Clark en teclados, Will Fletcher en teclados y coros, Tiri Williams en batería y Jack Sonny en la guitarra. Entonces, luego de este breve segmento de noticias, vamos a escuchar a los directos involucrados. Primero, Jethro Tull, de su disco que cumple 40 años en abril del año 2018, Heavy Horse, el tema Rover, y luego Dire Straits, quienes pronto serán parte del Salón de la Fama del Rock and Roll, y su tema Morning for Nothing del disco Brothers in Arms de 1985. In which I hide my head. I Simple in my sadness, resourceful in remorse. And I'm down straining at the lead, holding on the windward course. Kitchen deliveries. We got to move it. the cameraman. Look at him, so. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Muy bien, muchachos, hemos llegado al final del programa y al final de la temporada 4. Agradecemos nuevamente a Radio Embrujo FM, a www.santotomasradio.cl, a www.paislobo.cl y a www.riobuenonoticias.cl por permitirnos llegar a todos ustedes. Y por supuesto, un agradecimiento a todos nuestros auditores, lo más importante de este programa, la comunidad de Paraíso Infernal. Muchas gracias a todos ustedes, a quienes están por ahí, por escucharnos y por estar cada día también cerca del rock and roll. Lo agradecemos enormemente, pero nos vamos a despedir de esta temporada. Vamos a volver en marzo del año 2018, recargados y listos, Arkham junto a Abel Montesinos, para disfrutar y escuchar nuevamente buen rock. Nos vamos a ir, obviamente, sí, con buena música, como siempre, y qué mejor que dar a conocer algunos de los recitales que el año 2018 van a presentarse en nuestro país. Así que a preparar los bolsillos para quienes tienen ganas de ir y ver a dos monstruos en esta oportunidad del rock and roll que van a estar presentes en Chile. Ya lo habíamos dicho anteriormente, pero vale la pena recordarlo. El gran Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, anunció su retiro de las giras mundiales y por ello va a iniciar una gira de despedida que lo traerá a nuestro país el próximo 8 de mayo del año 2018. Así que atención, en mayo va a estar en nuestro país uno de los padres del heavy metal, quien va a llegar a Chile con su gira Battle World Tour, presentándose en la pista atlética del Estadio Nacional, presentando sin duda lo mejor de su repertorio, que abarca varias décadas, siendo uno de los pioneros en el metal. Sobre el escenario va a estar acompañado de Zakk Wylde, Rob Blasco Nicholson, Tommy Clufetos y Adam Wakeman. De la leyenda del rock, que ya es una verdadera leyenda, vamos a escuchar el tema Mr. Crowley, del disco Blizzard of Oz, primera producción como solista, que data del año 1981. Y luego seguimos con otra leyenda viva del rock, en este caso del rock progresivo, el gran Roger Waters, quien este 2018 va a regresar a Sudamérica como parte del tour Us Mavstem, donde repasará algunos discos clásicos de Pink Floyd, su ex banda, además de canciones de su nuevo álbum, Is This the Life We Really Want, que fue lanzado al mercado el 2 de junio del año 2017 y del cual ya hablamos. La cita es para el 14 de noviembre en el Estadio Nacional y en voz del propio músico. Este será un nuevo espectáculo al camino. Será una mezcla de cosas de mi larga carrera, cosas de mis años con Pink Floyd y algunas cosas nuevas. Probablemente el 80% será material antiguo y el 20% será nuevo, pero estará conectado por un tema general. Será un espectáculo genial, te lo prometo. Va a ser espectacular, como todos mis shows han sido, informó Waters. De este maestro del rock vamos a escuchar uno de sus temas junto a Pink Floyd, Time, del disco The Dark Side of the Moon de 1973. Así que ya lo saben, dos tremendos panoramas para el próximo año. Y ojo, compren las entradas porque ya están a la venta. Nos vamos a despedir esta temporada 4 como corresponde, esta temporada 4 de Paraíso Infernal, con dos tremendas estrellas del rock. Primero, vamos a escuchar al gran Ozzy Osbourne, quien en mayo del año 2018, específicamente el 8 de mayo, va a estar en nuestro país como parte de su última gira internacional, y lo recordamos con el tema Mr. Crowley, del disco Blizzard of Oz, primera producción de él como solista del año 1981. Y luego vamos a escuchar a otro monstruo del rock and roll que va a estar en nuestro país el 14 de noviembre del año 2018. Nos referimos a Roger Waters y lo recordamos con un tema de su ex banda Pink Floyd, Time, del disco The Dark Side of the Moon de 1973. Deseamos que todos ustedes se cuiden, que celebren con moderación durante el año nuevo y que se preparen para que nos volvamos a ver en marzo del año 2018 con otro capítulo de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.